Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo, ya saben, nos vamos a ir con el pronóstico del día de hoy. Y bueno, el día de hoy sí tendremos un programa más corto, hora y media. No sé si me voy a ahora sí alcanzar el tiempo para hacerlo de 2 horas. Si se alcanza, pues tendrá... terminaríamos a las 9:30, ¿no? Depende de qué pase ahorita. Pues estoy aquí desde las 7, pero... no lo podía iniciar, pero bueno, aquí estamos ya finalmente. Y nos vamos a ir con la temperatura actual, es de 35 grados. Tenemos un cielo soleado, se esperan algunos chaparrones, les llaman. La temperatura mínima será de 43 grados y la máxima de 59, con cielos soleados y despejados. Tenemos un viento que corre 6 millas por hora y una visibilidad de 10 millas con una humedad de 47%. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 35, con probabilidad de un 95% de que caigan precipitaciones. Para el día de jueves, hay probabilidad de que caigan precipitaciones con un poco de aguanieve, con una probabilidad de un 90%, con temperatura máxima de 49, mínimas de 39. Va a estar frío el día de mañana, el día jueves y el día viernes, el viernes también. Se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 38, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de un 51% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado del fin de semana ya se espera un poquito de sol nuevamente, con temperatura máxima de 56 grados, mínimas de 36, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Se ve muy raro el pronóstico, ya no les puedo decir ya, y ahora sí se acabó el frío. De hecho, me estaba preguntando mi esposo en la mañana que si todavía va a estar así frito, y le digo, no, hoy no está frío en comparación con cómo va a estar mañana y el jueves. Pero bueno, yo pensaba que ya iba a ser esto, pero me estoy adelantando a la próxima semana, y también el próximo miércoles de la próxima semana otra vez va a descender la temperatura con un poco de probabilidad de precipitaciones. Pero yo pienso que ya, ahora sí, de plano ya se fue. Empiecen a hacer las cosas que tienen planeadas para su jardín, si es que tienen algo que hacer fuera, como yo, comprenderé. Y pues ni modo, si llueve, que llueva, ¿verdad? Y bueno, con eso me voy a ir a una pausa. Los dejo con la reflexión, pausas musicales, y después regreso, ¿ok? Así que ahorita seguimos aquí en el programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

es mi tierra, pedazo de cielo. Abrázame fuerte y tremo de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Es un número impar. No fue. Mirada triste está. Traigo para ti, levanta.

8 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos. Estamos teniendo otra vez problemitas, por eso es de que no puede entrar. Bueno, entré, pero el micrófono pues no, se vio desactivado. Entonces espero que aquí ya sí me estén escuchando, supuestamente sí me están escuchando. Y ahorita voy a checar también en el celular, pero ese es el problemita que está habiendo ahorita. Bueno, ya se llegó el momento del horóscopo, así que nos vamos a ir a ver qué nos separan los astros el día de hoy. A ver si nos dicen algo del micrófono. Oh,

minutos se volvieron horas. La cama de pronto se me engrandeció. No suena el teléfono y nadie se asoma. Parece que todo el mundo me olvidó. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información fuera de lo común, de ciencia o de insólito, diría yo, en este artículo, ya que un monolito similar al de Utah, el que hubo aquí en Utah, pues desaparece de un espacio vigilado en España. Así que ahí pues hay gente que lo puede ver y de repente pues, ya no está, ¿no? Un monolito metálico de más de 2 metros de altura, similar al que fue encontrado en noviembre del año pasado en el desierto de Utah y posteriormente en otros países, ha desaparecido del espacio vigilado donde estaba resguardado tras haber sido encontrado en una playa del noroeste de España. El monolito hallado a finales de marzo en una playa de la localidad de Castell-Platja d'Aro, en la provincia catalana de Gerona, desapareció del espacio vigilado al que fue trasladado un parque que alberga una muestra permanente de esculturas, fue lo que informó este martes un portavoz municipal. Al abrir el parque se comprobó que esa estructura metálica ya no estaba en el lugar en el que fue colocada, un punto de los denominados oscuros para las cámaras de seguridad que vigilan este espacio, que se cierra diariamente a media tarde, aunque se analizan las imágenes por si pudieran ayudar a aclarar la desaparición. El monolito apareció en la playa el pasado 30 de marzo y sorprendió por su multitud a otros encontrados en distintos países, algunos en España, sin que se conozca a sus autores, pero luego fue trasladado al parque tras ser derribado sobre la arena en un acto vandálico, pese a que se había establecido un perímetro de protección a su alrededor. El origen del monolito se desconoce, aunque recuerden al que apareció aquí en Utah y a los que posteriormente fueron apareciendo en el Reino Unido, en Rumanía, en Países Bajos o Polonia, y también evocan de la película del 2001, Una Odisea del Espacio, 1968, de Stanley Kubrick. Y bueno, pues ahí está, ¿quién se lo llevaría? ¿Dónde se lo llevaron? ¿Qué es lo que pasa con estos monolitos? ¿Qué están promocionando? Muchos dicen, tal vez viene una película, tal vez es un, creo que era una marca de restaurante, ya no se sabe, ¿no? Pero pues sí está ahí, pues nada más estamos con la incógnita que qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está aconteciendo con estos monolitos, ¿no? ¿Ustedes qué creen que son? ¿Han investigado al respecto? Y bueno, en otra información que sí es de preocuparse, y es que en el estado de Michigan, pues le están llamando estado en llamas, ¿por qué? Por la mutación del coronavirus. Y lo están sufriendo los más jóvenes, lo que antes nos estaba viendo, ahora pues están mostrando en este estado. Los hospitales están inundando, Michigan está en llamas, ha alertado Jonathan Rainer, profesor de medicina de la Universidad George Washington. Este estado se está viendo azotado por la propagación descontrolada de la variante del coronavirus B.1.1.7, que fue detectada por primera vez en el mes de noviembre en Inglaterra, anticipando lo que podría ocurrir en breve en el resto del país, pese al éxito de la campaña de vacunación. Hace solo unas semanas, Michigan reportaba apenas 560 casos diarios, pero este sábado se convirtió en el que más infecciones registró en todo el país, con casi 7,000 nuevos casos, que son bastante. Imagínense, de pasar de 560, que también está elevado, a 7,000 nuevos casos y 74 muertes. Michigan necesita cerrar, fue lo que indicó Rainer de la cadena CNN. Las hospitalizaciones se han multiplicado por 4 en las últimas 2 semanas, fue lo que reveló el doctor Rob Davidson, también en CNN. Florida es el estado que más casos reporta de esta variante, seguida de Michigan, Minnesota y Massachusetts, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esta cepa es entre un 43% y un 90% más contagiosa, según un análisis de 150,000 muestras de enfermos del Reino Unido que fue publicado en la revista Science. Y ahora es la cepa dominante aquí en Estados Unidos. Gretchen Whitmer, gobernadora demócrata, instó el día viernes a suspender por 2 semanas las clases presenciales de la escuela secundaria, todos los deportes para los jóvenes y las comidas en el interior de restaurantes. Michigan es el referente de lo que ocurre cuando la variante B1.1.7 se propaga en Estados Unidos, fue lo que explicó la doctora Celine Gounder. El estado acumula más de 820,000 contagios, wow, y más de 17,000 muertes por COVID-19, según los datos de la cadena NBC News. Está provocando un aumento de los casos y las complicaciones más graves, lo que significa que incluso las personas más jóvenes, de entre 30, 40 y 50 años, se están enfermando gravemente y están siendo hospitalizadas, fue lo que añadió Gounder. El aumento de casos en Michigan es una combinación de dos factores, según Gounder. La propagación de esta variante B.1.1.7 y la relajación de las medidas con motivo del éxito de la campaña de vacunación. La gobernadora prometió este fin de semana seguir presionando a la Casa Blanca para obtener más vacunas con las que frenar el aumento de casos. pero Gavner también cree que acelerar la campaña de vacunación tampoco ayudará a Michigan. El motivo es que se necesitan unas 2 semanas después de la segunda dosis de vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna para que las personas sean inmunes, pero el periodo de incubación, que es el tiempo desde que alguien se expone hasta que se infecta con el coronavirus, es de 4 a 5 días. Entonces ahí está esta información, esperemos que no se sigan enfermando, no se sigan contagiando, la gente que pueda y que quiera inyectarse, que lo haga. Si no se quieren inyectar, pues cuídense mucho, protéjanse bien, pero pues así está esta situación, parece nunca acabar, ¿verdad? Pero puede acabar. Entonces esperemos y que ya pronto se vea más información que nos llene de alegría con respecto al COVID-19, ¿no? Y bueno, con esto vamos a irnos al tema del día. ¿Qué les iba a decir? Bueno, no nos va a dar el tiempo del tema del metabolismo, del segmento de metabolismo. Estoy viendo a ver si me alcanza el tiempo. No, bueno, lo dejamos para mañana. Hoy no tendremos el segmento de Conociendo tu Meta, que les iba a hablar un poquito del estrés, de cómo nos afecta el cuerpo y algunos consejitos para combatirlo. Bueno, vamos a ir rápidamente, lo voy a dar resumido, ¿no? Vamos a hablar hoy del estrés. Mucha gente escucha del estrés, que tiene estrés, que sufre de estrés, pero realmente cuando el estrés es agudo o es crónico, pues se vuelve bastante serio para la salud, ¿no? La palabra estrés es parte del lenguaje popular. Se lo puede experimentar cuando tenemos tal vez una discusión, cuando tal vez te enojas, te asustas, ¿no? Cuando recibes un diagnóstico médico. Pero si el malestar que causa persiste, puede volverse crónico y generar serios problemas de salud. Pues la buena noticia es que hay formas de controlarlo. Los científicos definen 2 tipos de estrés, los principales, ¿no? Y es el estrés agudo y el estrés crónico. El agudo es un estrés a corto plazo que desaparece rápidamente. Puedes sentirlo cuando presionas, por ejemplo, los frenos, cuando peleas con tu pareja, cuando estás en una montaña rusa o realizando un deporte de riesgo. Este estrés, de hecho, es una reacción positiva que ayuda a controlar las situaciones peligrosas. También ocurre cuando haces algo nuevo o emocionante, y todas las personas sienten estrés agudo en algún momento u otro a lo largo de su vida, ¿no? El otro es el estrés crónico, es el estrés que dura por un periodo de tiempo prolongado. Puedes tener estrés crónico si tienes problemas de dinero, un matrimonio infeliz o una crisis de trabajo. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses se define como estrés crónico. Y puedes acostumbrarte tanto al estrés crónico que quizás ni te des cuenta que es un problema, pero si no encuentras maneras de controlarlo, pues podría causar problemas de salud de cuidado. ¿Cómo te afecta el organismo? El organismo humano está preparado para manejar el estrés en dosis pequeñas, pero cuando se vuelve persistente y se transforma en crónico, puede afectar casi todos los sistemas del organismo. ¿Cuál? El sistema musculoesquelético, ¿no? Esta información viene de la Asociación Americana de Psicología. Y bueno, el sistema musculoesquelético, la tensión muscular es la reacción natural al estrés. Y frente a una situación de estrés, los músculos se tensan y se relajan cuando pasó el momento de tensión. El estrés crónico hace que los músculos del cuerpo estén en un estado de alerta más o menos constante. Cuando los músculos están tensos durante largos periodos de tiempo, pueden desencadenar otras reacciones orgánicas e incluso promover trastornos relacionados con el estrés. Por ejemplo, ¿cuál? El dolor de cabeza, las migrañas, el dolor de espalda y muchos tipos de dolor crónico que pueden estar relacionados con esta forma de estrés persistente. El otro, sistema respiratorio, ya que él pues nos suministra el oxígeno a las células y elimina los desechos de dióxido de carbono del cuerpo. El aire entra por la nariz y pasa por la laringe, en la garganta, baja por la tráquea y llega a los pulmones a través de los bronquios. Y los bronquiolos luego transfieren oxígeno a los glóbulos rojos para que circulen. El estrés y las emociones fuertes pueden presentarse con síntomas respiratorios como dificultad para respirar y respiración rápida, ya que las vías respiratorias entre la nariz y los pulmones pues se contraen. Para las personas sin enfermedad respiratoria, esto generalmente no es un problema, ya que el cuerpo puede manejar el trabajo adicional para respirar cómodamente, pero los factores de estrés psicológico pueden exacerbar los problemas respiratorios en personas con enfermedades respiratorias preexistentes, como el asma, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que incluye enfisema y bronquitis crónicas. Y de hecho, algunos estudios muestran que el estrés agudo causado, por ejemplo, por la muerte de un ser querido, también puede desencadenar ataques de asma. Además, la respiración rápida causada por el estrés también puede provocar un ataque de pánico en alguien propenso a sufrir. Bueno, también te afecta el sistema cardiovascular, que eso ya, pues, ya lo hemos visto muchas veces en otros artículos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el corazón y los vasos sanguíneos pues comprenden dos elementos del sistema cardiovascular y trabajan juntos para proporcionarnos la nutrición y el oxígeno a los órganos del cuerpo, cuando estos dos elementos no están bien coordinados, pues la respuesta del cuerpo es presentar estrés, ¿no? Y cualquiera de los dos estrés pues puede uno experimentar problemas a largo plazo para el corazón y para los vasos sanguíneos, y el aumento constante y continuo de la frecuencia cardíaca y los niveles elevados de las hormonas del estrés y de la presión arterial te pueden afectar el cuerpo. También te afecta el sistema endocrino, el sistema gastrointestinal. De repente esas maripositas en el estómago de amor se pueden convertir en otro tipo de maripositas y dice, ay, ¿qué me está pasando en la panza? Y vas, que corres al baño. En el sistema endocrino, ahí pues se involucran el eje hipotalámico, pituitario, adrenal, que es el principal impulsor de la respuesta al estrés endocrino. Y pues cuando las hormonas se ven pues alteradas por el estrés, pues se afecta el sistema endocrino y pues se eleva la hormona del estrés. Ya les he dicho cuál es esa, ¿no? El cortisol. Y esta hormona produce una cantidad suficiente de energía para enfrentar la situación del estrés, pero en el caso de episodios persistentes, la hiperproducción de cortisol podría causar hipertensión, pérdida de masa ósea, en raras ocasiones diabetes tipo 2. También pues el sistema gastrointestinal, que ya hemos hablado, el sistema nervioso, ¿no? Que ese es el que más problemitas nos puede causar. Ya les he dicho que pues todos pues nos manejamos por el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga pues de dirigirnos a todo lo que tenemos que hacer en nuestro cuerpo. El sistema nervioso tiene varias divisiones: la división central, que involucra el cerebro y la médula espinal, y la división periférica, que consiste en los sistemas nerviosos autónomo y somático, o el simpático y parasimpático, o el excitado y el pasivo, como llaman en el libro del poder del metabolismo. Bueno, pues el sistema nervioso autónomo tiene un papel directo en la respuesta física al estrés y se divide en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y cuando el cuerpo está estresado, el sistema nervioso simpático contribuye a lo que se conoce como la respuesta de pelea o huida, y el cuerpo cambia sus recursos energéticos para luchar contra una amenaza de vida o huir del enemigo. Tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático tienen interacciones poderosas con el sistema inmunológico, que también puede modular las reacciones de estrés. El sistema nervioso central es particularmente importante para desencadenar las respuestas al estrés, ya que regula el sistema nervioso autónomo y juega un papel central en la interpretación de contextos que pueden ser potencialmente amenazantes. Entonces, también algunos síntomas que se pueden estar presentando en tu organismo y no te has dado cuenta, síntomas de estrés, que puedes presentar diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores y achaques frecuentes, dolores de cabeza, falta de energía o concentración, problemas sexuales, cuello o mandíbula rígidos, cansancio, problemas para dormir o dormir demasiado, malestar de estómago, uso de alcohol o drogas para relajarte, pérdida o aumento de peso. Entonces, ¿cómo puedes controlar el estrés? Puedes hacer estas recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, que recomienda poner un sello de positividad a todos los aspectos de la vida, en la casa, en el trabajo, eliminar palabras o frases negativas como no puedo, odio hacer esto, no soy capaz, y cambiarlas por sí puedo, puedo lidiar con esto o soy capaz de cumplir con esta tarea, ¿no? Entonces, lo siguiente, Lisa, es una lista de recursos de la Asociación Americana del Corazón para controlar el estrés y no dejar que domine tu cuerpo. Sí, por acá me están diciendo, lo bueno es que lo iba a resumir, ¿no? Pues bueno, ya ni modo. Empezamos tarde y vamos a terminar el programa un poquito más tarde. Es muy importante que les diga todo esto porque uno no se puede imaginar realmente el daño que nos hace el que estemos acumulando todo este estrés y que lo mantengamos en nuestra vida. Pensamos, tengo estrés y ya, ¿no? Sí nos afecta bastante. Y a corto o a largo plazo, pues puede desencadenar muchas enfermedades, que eso es lo que yo no quiero que les pase a nadie, ¿eh? Entonces, la primera recomendación, contar hasta 10 antes de hablar o reaccionar. Imagínate que todos contáramos hasta 10 antes de dar nuestra opinión. Pues meditaríamos muy bien lo que íbamos a decir, ¿no? Y tal vez si estabas enojado, en 10 segundos pues ya no estás tan enojado. El número 2, respira lentamente varias veces hasta que sientas un alivio. Así. Entonces empiezas a respirar y te relajas. Número 3, dar un pequeño paseo para salir del ambiente de tensión, incluso ir al baño a lavarse la cara o ir a la cocina a tomar un vaso con agua. Da tiempo para relajar y pensar. 4, recitar una breve plegaria de meditación también puede ayudar. Puede ser un mantra sencillo, una frase zen o cualquier párrafo de un poema o una canción que te calme. 5, si lo que te genera estrés no requiere una respuesta urgente, duerme y responde o actúa mañana. El descanso puede poner muchas cosas en perspectiva. 6, lo mismo con el tiempo. Deja pasar un tiempo si la situación lo permite para tener un ángulo o punto de vista renovado. 7, da un paso a la vez y desmenuza el problema en partes. Tal vez te sirva para analizarlo mejor. 8, si estás muy enojado, furioso, usa la música o un podcast que te puedan ayudar a bajar las revoluciones y clarificar tu mente. No es algo nuevo, pero vale la pena recordarlo. Así que actuar estando enojado nunca, nunca es saludable. 9, pasa tiempo con tu mascota, con un ser querido, un amigo, que sea cero problema o simplemente ayuda a alguien, realiza un acto de caridad. Y por último, haz ejercicio, es uno de los mejores antídotos para el estrés. Hay muchas actividades antiestrés, puedes pintar, puedes jugar, puedes tocar un instrumento, puedes practicar cualquier tipo de arte, ¿no? Puedes organizar un álbum de fotos, puedes leer un libro o una revista, puedes encontrarte a tomar un té con un amigo o un café, o practica un deporte favorito, teje, cose, haz algunas joyas, pulseritas, qué sé yo, juega al aire libre con tus hijos, con tus mascotas, escucha música o personas inspiradoras, camina por el parque, bosque, respira profundo, abrázate de un árbol, descarga toda tu energía ahí, cárgate de buena energía, tómate un baño relajante, medita o practica yoga, mira una película, haz algo que te haga reír. Muchas veces las personas ni siquiera recuerdan cuando se rieron a carcajadas por última vez. Cuando te reíste a carcajadas, ¿sabes? ¿Ya te reíste a carcajadas? Bueno, pues con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora sí, nos vamos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos.